El cumbiero. Salud, ranchada. Esto que vamos a hacer ahora es una fusión ahí entre la cumbia villera y el tango. La canción mía que se llama Si te dan ganas y va a sonar de esta forma. Sorprenda el frío.